Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Salir del mundo. Entonces los fariseos se retiraron y se pusieron de acuerdo para ver cómo podían cazarle en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos, con los herodianos, a que le preguntaran a Jesús: «Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios, y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no?». Conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces les dijo: Dad, pues, a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salir del mundo. El religioso sale del mundo para que en su mundo interior viva solo Dios. El mundano, en su mundo interior, piensa en las cosas del mundo, en cómo agradar al mundo, en cómo dar al César y ser del César. Hay libertad para todos, y algunos son del César y otros son de Dios, pero no se puede ser de Dios y a la vez del César. Elige. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.